Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Episodio número 57. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les pareció su semana? ¿Les pareció buena? ¿Estuvo agradable? ¿Estuvo tranquila? Híjole, en mi caso la verdad es de que la semana pasada y lo que va de esta, pues ha sido un poco diferente, trabajosa. Muchos reportes, mucho trabajo, muchas peticiones de los clientes. De veras. Pero bueno, por lo menos ya ahora bajó un poco, poco nada más. Y bueno, pues estamos aquí con ustedes platicando en este Suena la Palabra número 57. Yo soy Héctor Fragoso. El día de hoy, señores, estaremos platicando sobre los principios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Tallador del Diamante. También un poema que me encontré que realmente está fabuloso, fabuloso. Se llama Nocturno, de un poeta de apellido Molina. Escúchenlo, ese poema me gustó. ¿Qué más estaremos platicando? Bueno, los saludos de todos ustedes. Hay unas preguntas interesantes, una pregunta interesante que hace Gabriel Grey. Y bueno, también a Gabriel Grey agradecerle la canción de Human de The Killers, porque tenemos el día de hoy nuestra primera petición musical concedida. De eso también estaremos platicando más adelante. Para la gente que vive dentro de la República, bueno, más bien dentro del Distrito Federal, este viernes 13 se inicia, el 13, 14, 15 y 16 se inicia la famosa sell-off, ¿cómo se llama esto? Las rebajas de las tiendas de cómics de Comic Castle. Se inicia, espero que todo siga el 50% de descuento y los TPs o novelas gráficas al 20% como se hizo el año pasado. Bueno, también es el Día del Amor y la Amistad, se acerca fin de semana. Me imagino que aquí en el Zócalo quieren romper un récord Guinness para que la gente, llegue toda la gente con su pareja y se dé pues la mayor cantidad de personas besándose al mismo tiempo, en algo que el gobierno del Distrito Federal ha llamado así como bésame mucho, ¿no? Que después hubo unos pequeños problemas con las familiares de Consuelo Velázquez, que fue la creadora de esa famosa canción llamada Bésame Mucho, por el término, ¿no? No estoy muy bien enterado, pero bueno, este 14 de febrero se inicia. Espero que todos ustedes, los que tengan pareja, se la pasen muy bien. Los que no, pues inviten a la persona en cuestión a pasarse un día bien cariñoso, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Yo este viernes tengo fiesta, a lo mejor voy, a lo mejor no, pero bueno, por lo menos este viernes tengo fiesta. Y pues nada. Entonces, empecemos de una buena vez este excelente podcast que a ustedes les gusta, que a mí me gusta hacer y que se llama Suena la Palabra, episodio número 57. Comenzamos con el episodio, con el principio número 7, que nos habla sobre hablar de las cosas significativas, y el concepto principal es evitar todo esto del cotilleo, o lo que sería el chisme, la charla vana, y actividades significativas, y los resultados, y el enfoque. Como ya saben, bueno, empezamos con los problemas personales, luego leemos el antídoto para evitar este tipo de problemas, y luego nos vamos de la misma manera a la parte de negocios. Bueno, como los problemas personales dice, nadie te escucha, la gente no respeta lo que dices, nadie valora lo que dices, sufres por falta de confianza y baja autoestima. Los frutos no crecen o lo hacen fuera de tiempo, parecen maduros cuando no lo están. No hay lugares de ocio como parques o estanques de agua fresca, y muchas cosas a tu alrededor te hacen sentir miedo. Cuando alguno de estos síntomas aparezca, es necesario aplicar alguno de los siguientes antídotos. Evita la charla vana. Evita quejarte y lamentarte. Evita el cotilleo sobre cosas banales o sobre personas involucradas en comportamientos dudosos. Si debes de tener una pequeña charla, hazla de modo que resulte beneficioso para la mente. En uno de los conceptos del budismo dicen que el simple hecho de hablar sin tener que hacerlo va generando este tipo de actitudes, y lo mejor es entonces guardar silencio. En la cuestión de negocios podemos encontrar problemas como: nadie en la empresa respeta lo que dices, la gente piensa que tus sugerencias son estúpidas, poco a poco te das cuenta del tiempo gastado en cotilleo de los empleados, las reuniones y las memorias parecen insustanciales y dispersas, la gente no te escucha cuando hablas, tienes un problema con la precisión, entras en un mercado justo antes de que caiga. Tu nuevo producto parece salir siempre al mismo tiempo que el de la competencia. Me quiero referir tantito a este. Tienes un problema con la precisión. Entras en un mercado justo antes de que caiga. ¿A qué se refiere? Bueno, ahí les va. Por ejemplo, en los mercados grandes como el de la central de abasto, parece que es como una pequeña bolsa de valores. Es decir, cuando hay exceso de mercancía, los precios bajan. Cuando escasea la mercancía, los precios suben. La ley de la oferta y la demanda. Pero hay ocasiones en que hay gente que compra en la mañana a un precio muy caro, y conforme va pasando el transcurso del tiempo, pues va, no sé, a lo mejor un camión que estaba atorado por alguna carretera, pues va llegando a la plaza, al mercado grande, en este caso central de abasto, y empiezan a bajar los precios. Es de lo que se refiere. ¿Por qué entonces hay gente que paga caro y al final del día hasta tiene que malbaratar su mercancía porque si no se le echa a perder? Todo esto se debe a que se desarrolla una charla vana, y de una manera, no quiero usar la palabra mágica, pero de una manera extraña, esa charla vana no permite tener una visualización de este efecto, ¿no? De que cuando estamos en un negocio, compramos a un precio y vendemos a otro. Sé que es un poco difícil de entender, espero que me haya explicado bien, pero bueno, esa es la idea. Eres incapaz de tomarte tu bien merecido descanso, eres incapaz de relajarte y no tienes confianza en ti mismo. Cuando esto aparezca hay que poner los siguientes antídotos: evitar la charla inútil, particularmente respecto a cosas que no tienes intención de llevar a cabo. Habla sobre cosas que sean significativas, esto beneficia tanto a ti como a la compañía. Evita la charla inútil, habla sobre cosas que realmente pretendes llevar a cabo. Aprecia el delicado equilibrio entre sueño y visión. Evita el chismorreo y las actividades inútiles que llenan la mente y se consiente. Dedica algún tiempo al silencio y a la contemplación. Haz que el propósito de tus palabras sea ayudar a los demás y evita hablar o escribir más de lo que sea necesario. Bueno, vamos al principio número 8. El principio número 8 habla sobre el encontrar la felicidad en lo que tenemos. Desear y codiciar, confianza, respeto, aprecio, ¿no? Es como el famoso dicho de: no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Cuando alguno de estos, más bien los síntomas de que estos problemas aparezcan, son: te das cuenta que deseas las propiedades y las cualidades de otros, tu personalidad está dominada por el deseo, no importa lo que tengas, no estás satisfecho. Cada cosa buena que consigues encontrar se empieza a volver peor, disminuye o se reduce con el tiempo. Cuando estos síntomas aparezcan, es necesario aplicar alguno de los siguientes antídotos. Sé feliz con lo que tienes. Regocíjate con las buenas cualidades de los demás. Concéntrate en ayudar a los demás y reflexiona sobre la impermanencia de ti mismo y de todo cuanto posees. Mantente enfocado en las cosas que realmente sabes que son importantes. Bueno, y este problema en los negocios los podemos encontrar de la siguiente manera. Los negocios o proyectos que emprenden son dulces al principio, pero con el tiempo se vuelven amargos. Nunca estás satisfecho, no importa lo bien que lo hagas o lo mucho que tengas, siempre quieres más. Buscas un beneficio excesivo. Parece que eres incapaz de sentarte y apreciar lo que has conseguido. Siempre quieres más y estás dispuesto a actuar de manera errónea para conseguirlo. Cuando alguno de estos problemas aparezcan, hay que aplicar alguno de los siguientes antídotos. Adopta una actitud de gratitud por todo lo que tienes. Dedica tiempo para mostrar agradecimiento sincero por todo lo que tienes en aquellos que te han ayudado a conseguirlo. ¡Ah, cómo es importante, hombre! Valora todos los recursos de tu empresa. Reflexiona en el hecho de que tus ganancias pueden tener una vida corta. Aprecia lo que tienes en el contexto de la impermanencia. Y concéntrate en estos 10 principios y en sus resultados. Pero bueno, eso faltan en el próximo podcast, en el 58, pues acabamos esto. Fíjense que hay algo muy importante que es el amor a la impermanencia. En la idea de que, pues, como todo algún día va a acabar, porque este mundo está en constante cambio y nosotros a la vez cambiamos, pues cuando uno sabe que las cosas cambian, lo clásico de como si hoy fuera tu último día, pues lejos de enojarte, lo único que haces es pasártela bien y no preocuparte por las cosas, ¿no? Por el amor a la impermanencia. Y eso puede ser una de las excelentes razones para que la gente, pues, esté feliz y, bueno, tenga una vida llena, sobre todo, de muchos parabienes. Bueno, estos fueron los principios del tallador del diamante. Y bueno, el próximo podcast terminamos con ellos. Ahora vamos a lo que sigue. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Y bueno, lo que sigue es un poema que me encontré ahí por internet, de Mauricio Molina, un poeta mexicano. Este poema hay una página que se llama periódicodepoesia.com UNAM, perdón, periódico de poesía punto unam.com.mx. Les voy a poner la liga de todos modos. Y bueno, si a ustedes les gusta la poesía o las nuevas tendencias de la poesía mexicana y también de la poesía internacional, hay unas pequeñas traducciones ahí. Considero que este sitio es muy, muy bueno. Y bueno, pues este poema de Mauricio Molina se llama Nocturno. Y de verdad creo que les va a encantar también a ustedes. Nocturno, de Mauricio Molina. Los cuasares son galaxias en explosión permanente, ubicados en las zonas más apartadas del universo. A simple vista es imposible distinguirlos, y el telescopio más potente los encuentra con dificultad, ya que su luz tarda millones de años en llegar hasta la Tierra. Y bien, preguntarás, ¿a qué rayos viene todo esto? Solo quiero decir que estás lejos esta noche, invisible como los cuasares, y también inalcanzable, y yo divago en esta noche sin estrellas. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Mauricio Molina. Estuvo chido, ¿no? Estuvo padre. Muy bonito el poema. Digo, yo sé que con mi voz a veces esto no alcanza el éxtasis, pero de verdad vale la pena. Este poema vale mucho, mucho la pena. Me gustó. Dense una vuelta, les pongo de todos modos el link del periódico de poesía o búsquenlo por Google y se pueden encontrar varios poemas, obviamente varios poetas y chidísimo, chidísimo. En fin, ahora vamos, pues, a lo que sigue. Y lo que sigue, pues, es platicar sobre los comentarios que ustedes nos dejan en Zona la Palabra. Y el día de hoy están muy interesantes, así que ¡que comience la fiesta! Pues miren, en la dirección de suenalapalabra@gmail.com, el querido amigo Gabriel Gray Sanet nos mandó un correo electrónico, nos felicita por el primer año de Suena la Palabra, muchísimas gracias. También nos dice que le encantan los principios del tallador del diamante, bueno, le han gustado, muchas, muchas gracias. Y mira Gabriel, y como a todos, ¿no? Yo les recomendaría que ahorren y cómprense ese libro, el del tallador del diamante, de Michael Roach, del Boucher Michael Roach. Desafortunadamente yo no lo he encontrado por internet, solo encontré estos 10 principios. Ya después del podcast 58 les pongo un enlace para que los bajen y los tengan. Pero ese libro vale mucho la pena. Se puede decir que es un libro de cabecera, sobre todo para que nos vaya muy muy bien en la vida. Incluso, se los cuento otro día, pero incluso dice por qué la gente se encuentra dinero en la calle, a qué se debe. Pero bueno, ¿Se acuerdan que también estuvimos platicando sobre que, bueno, viejos temas de bandas que ya no recordábamos o que temas que no eran muy conocidos, como el caso de que fue de la película Ruby Cursi, de tema que canta Gael García, Quiero que me quieras? Pues Gabriel Grey menciona que pues muchas veces esos temas de esas bandas, como que en este caso era la de Cheap Trick, que fue la banda original, que el tema se llama en inglés I Want You to Want Me, pues volvió a renacer, ¿no? Hasta incluso aquí en la Ciudad de México ya lo tienen como tono de celular. En fin, sucede con otras bandas como The Beatles, de Led Zeppelin, y bueno, pues también las películas son las que ayudan a que esos temas se rescaten. Hay una pregunta también muy interesante que tiene Gabriel, que dice: por último, una pregunta, simple curiosidad. ¿Es cierto que cuando recitan le quitan el sentido al poema y que se leen conforme a las reglas gramaticales dependiendo las comas y los signos de admiración y de interrogación? Bueno, eso sería todo. Otra cosa, te mando la tan hablada canción de The Killers. Muchísimas gracias. Oye, pues mira, contestando a tu primera pregunta, que cuando se recita le quitan el sentido al poema, déjame decirte que con mi voz, sí. creo que sí. Porque yo no le doy la entonación, tal vez. Leer poesía. Leer poesía de esta manera, como los que hemos hecho aquí en Suena la Palabra, pues yo creo que sí requiere un sentido, un sentimiento. Bueno, pero el hecho de la declamación, pues es también pues es un poco la voz, la proyección, pero el actuar los ademanes y los movimientos, ¿no? Cosa que en algunos poemas es un poco difícil. Pero quien sí lo llega a lograr muy bien, excelentemente bien, es Guadalupe Amor, ¿no? Pita Amor, cuando hace la interpretación del poema que se llama Décima Muerte, de Javier Villaurrutia. Yo tenía un maestro de poesía que él coleccionaba poemas en voz de sus propios autores o de otros. Y tiene el video, y uno que otro video, y tiene el video, por ejemplo, de Guadalupe Amor, e impresionante. Incluso ella te dice el poema y le entiendes. Te gusta, ¿no? Que si lo leyeras. No sé, no creo que se le quite el sentido del poema, pero creo que esto depende de quién lo lee. Por ejemplo, la voz aguardientosa de Jaime Sabines cuando lee sus versos en el Palacio de Bellas Artes. Pero aún así, son excelentes, ¿no? Por lo menos a mí me gustan mucho. Incluso, pues, él fue el creador, ¿no? Entonces, pues, me imagino que dependerá, leer poema, pues, leer poesía, sí es, sí se necesita algo controlado y sobre todo entender lo que se está diciendo, creo. Algo que me falló un poco en el de Sor Juana Inés de la Cruz, después me di cuenta y bueno, en fin. Pero bueno, el intento se hace. Muchísimas gracias por y también, bueno, muchas gracias por todos tus felicitaciones. Así que, pues vámonos a otro. ¡Que comience la fiesta! Y bueno, pues la gente en el blog de Suena la Palabra, también ha dejado, también ha dejado comentarios. Fíjense que hay un chavo que se llama, bueno, es Ángel. Él dice: una línea tan solo para felicitarte por el cumpleaños del espacio del podcast y también, bueno, por el espacio del blog. Ángel tiene un blog llamado Noctambulario. Y el otro es Noctambulario 2. Noctambulario 1 y Noctambulario 2. En Noctambulario 1, uno encuentra poema y poesía e imágenes eróticas. Y en el 2 hay imágenes eróticas. Altamente recomendable este sitio. Yo lo tengo en la sección de blogs recomendables. Dense una vuelta, les voy a poner el enlace. Y muchísimas gracias, Ángel, por darte una vuelta. Una que otra vez he tomado poemas del blog de Ángel y los hemos puesto en el espacio de Suena la Palabra. Vale mucho la pena. el enlace se los pongo. El buen Kaede, hombre, dice: se me olvidó felicitar el podcast pasado, o no me acuerdo, pero muchas felicidades por el primero de muchos. Algún día alguien lo verá en la calle y le pedirá su autógrafo y una foto. Esperemos que en Subalterno también se aviente unos sus añitos. Cuídese mucho, un abrazo y nos vemos. Ah, muchísimas gracias, Kaede. Kaede tiene también su propio podcast, subalterno.net. También dense una vuelta. Me gusta el estilo de Kaede. Jericho, ¿qué hay? Espero que estés bien. Te felicito por este podcast. Tuvo varios mensajes buenos, más que buenos, no como los de la televisión, o sea, los spots políticos. Tratándose sobre la canción, a ver si puedo conseguirla y mandártela por email. Jericho, ni te preocupes, hombre. Ya la tenemos. Y bueno, dice otra cosa: no digas que yo y Karen somos algo, no me vaya a pegar mi domadora, jajaja. Ja, ja. Por último, muchas gracias, en verdad, muchas gracias, hermano, y que la paz sea con usted. Ah, pues no, muchísimas gracias, Jericho. Oye, Jericho, y bueno, aprovechando, oye, ¿tú conoces una chica que se llama Maciel? Que vive aquí en la Ciudad de México. Así te lo pongo, ¿conoces una chica que se llama Maciel? A ver qué me dices. Y bueno, otra vez otro que comience la fiesta, ¿no? Es que me encanta cómo hago esta payasada. ¡Que comience la fiesta! ¡Baila rica nena, sabrosito! ¡Baila rica nena, más pegadito! ¡Me gusta chichi, me gusta cha-cha! ¡Quiero que me des papaya! Bueno, en otro mensaje de Jericho dice: otra cosa, te tengo dos sugerencias. Una está en el blog de Invasión de Cachivaches, que es un video que hizo un tipo utilizando la canción de Daft Punk y varios muñequitos. Y la otra son varios cortos de animación, los cuales están muy buenos. Hasta hay uno mexicano relacionado con el Día de Muertos. Estos se encuentran en el blog La Caja de Pandora y su dirección es esta: http://redpandora.blogspot.com. Ok, muchísimas gracias. Los voy a checar y de todos modos los voy a poner en este podcast, en unos enlaces, para que también todos ustedes lo vean. Y bueno, por último, el profesor dice: pues estuvo bueno, aunque no sé si sea yo, pero como que te faltó algo, ya que me dejó un vacío de que no sé qué. ¡Uy, profesor! Y si te enteraras que este podcast lo terminamos bien rápido, me vas a decir también lo mismo, ¿no? Llevo 26 minutos y yo creo que con la edición y la canción, en fin, vamos a terminar. Pero tienes toda la razón, no te lo discuto, tienes toda la razón. Y bueno, pues esos fueron los mensajes. Muchísimas gracias a todos también que visitan el blog. Ya saben que ponemos scans. Nuestra sección de hoy es viernes y hoy toca. Muchas gracias por descargar el podcast. Y pues visiten sus blogs favoritos. Ah, y bueno, en mi caso, que yo dejo puro scan y luego no pongo la fuente, pues también compren su revista favorita. Y pues yo creo que con esto damos por finalizado Suena la Palabra en su episodio número 57. Pero no se vayan, porque doy por finalizado esto, pero seguimos, porque aquí hay una petición especial que merece, obviamente, un espacio especial. Esto fue Suena la Palabra, episodio número 57. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast número 58. Sale, bye. Y bueno, si se quedaron en esta parte, pues qué bueno, porque vamos a ser testigos de algo. La semana pasada, Jericho me pidió una canción de The Killers llamada Human. Desafortunadamente yo no la tenía. Muchísimas gracias a Gabriel Grey que la tiene. Me imagino que para Jericho y su chica, esta canción es sumamente especial. Y pues qué mejor que dedicárselas. Y de toda la rola me quedo con una parte que a mí me encanta. Esta parte dice, bueno, algo que sé que es muy, muy denso. En fin, se los voy a decir. Y tanto tiempo de devoción me enseñó todo lo que sé. Di a Dios, deséame el bien. Tienes que dejarme